bueno, sí, hemos adelantado varias reuniones durante todo el día con los transportadores, en las cuales han participado el señor alcalde Orlando Buitrago con su equipo, el departamento de Cundinamarca con su secretario de movilidad y su equipo, y las representantes de las 7 empresas prestadoras de servicio, más los conductores de estas empresas. Y se ha llegado a un acuerdo que permite y vislumbra la posibilidad de ordenar el mercado bajo los siguientes presupuestos. Uno, las empresas continúan despachando desde el lugar donde están despachando actualmente. Dos, se tiene un acuerdo firmado para la frecuencia de horarios, en donde haya equidad en la frecuencia de horarios y respeto en la frecuencia de horarios. Y tres, se le dará prelación al usuario en calidad del servicio, con el objetivo claro que empresas que no estén todavía certificadas han adquirido el compromiso de entrar en un proceso de mejorar de calidad de prestación de servicio y ojalá que pueda certificarse más adelante en calidad. Cuarto, se agrupará las empresas para presentar una propuesta con el fin de solicitar el ingreso a Bogotá de tal manera que permita, ojalá, llegar en el futuro a un portal en acuerdo con el sistema integrado de transporte. Tema que se discutirá posiblemente dentro de la agenda de movilidad de la región Bogotá. Adicionalmente, se solicita que ante el Ministerio de Transporte puede haber la posibilidad de revisar y en lo posible derogar lo relativo a la resolución última de libertad de horarios. Esos temas han sido discutidos con mucha responsabilidad y permite que se pueda levantar la restricción de despachos a la mayor brevedad una vez que se firmen las actas correspondientes donde se establezcan los horarios. Debo agradecerle al señor alcalde Orlando Buitrago y a todos los intervinientes en este diálogo por su respeto, por sus propuestas y porque yo creo que eso va a beneficiar y a mejorar el servicio a la ciudadanía, y pedirle a la ciudadanía baja cantidad que nos contribuyan, nos colaboren para que se cumpla este acuerdo de manera permanente con la seguridad que van a ser beneficiados por una mejor prestación de servicio cada vez. Adicionalmente, invito a los transportadores y conductores del corredor de Occidente de la calle 13 para que se vinculen en el próximo lanzamiento que haremos con la gerente de Fondo de Seguridad Vial, de todo un plan y programa de seguridad vial piloto en Cundinamarca, que será ejemplo a nivel nacional, el cual lanzaremos en el mes de marzo o abril. Gobernador, tuvimos ayer que aceptar la secretaria de Decisiones. ¿Aló? ¿Aló?